te digo que olvide. Aquella tarde cuando un beso te robé, me reclamaste un poco triste y enojada. Es una idea descabellada que un día serías mi mujer. Que tontería le atinaste al